Capítulo 38. Entonces Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre. Pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida. Ellos vivirán. El Señor también dice: la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. ¡Este hombre es un traidor! El rey Sedequías estuvo de acuerdo. Está bien, hagan lo que quieran. No los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento, el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces, Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech: toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Allí encontró trapos viejos y ropa desechada que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melech le gritó a Jeremías: ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y allí permaneció. Cierto día, el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, y no intentes ocultar la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías. Y si te diera un consejo, igual no me escucharías. Entonces, el rey Sedequías le prometió en secreto: tan cierto como que el Señor nuestro Creador vive, no te mataré, ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos. ¿Y quién sabe qué me harán? Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente: Todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces, las mujeres se mofarán de ti diciendo: ¡Oh, qué buenos amigos tienes! Te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías: No le comentes a nadie que me dijiste esto, o morirás. Mis funcionarios quizás se enteren de que hablé contigo y te digan: Cuéntanos de lo que hablaban tú y el rey. De lo contrario, te mataremos. Si tal cosa sucediera, solo diles que me suplicaste que no te enviara de nuevo al calabozo de Jonatán, por temor a morir allí. Efectivamente, poco tiempo después, los funcionarios del rey vinieron a Jeremías a preguntarle por qué el rey lo había llamado. Pero Jeremías siguió las instrucciones del rey, y ellos se fueron sin enterarse de la verdad, ya que nadie había escuchado la conversación entre Jeremías y el rey. Así que Jeremías permaneció encarcelado en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue conquistada.